Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos listos para compartir con ustedes durante los 60 minutos algunos temas que les queremos poner a consideración de ustedes, como por ejemplo vamos a hablar en los primeros minutos de la movilidad en la ciudad de Quito, y en la segunda parte del programa estaremos hablando con el doctor Eduardo Puente Hernández. Él estará presentando un libro en Flaxo, Ecuador. El libro se denomina Sara. Así que tenemos estos, entre otros temas, y la música de Gieco nos acompañará en el transcurso de esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En esta ocasión, reflexiones sobre la amistad, reflexiones sobre el amigo. Deja que estreche tu mano, amigo, solo por un instante. ¿Por qué te lo pido? Porque te necesito, porque estoy herido. Déjame estar cerca, necesito de tu alivio. No me hables, tu silencio es lo que pido, solo eso, amigo mío. Déjame que te cuente la alegría que he tenido, deja que yo escuche la que a tu puerta ha venido. Compartamos los instantes de nuestros miedos vencidos y riamos de lo que asoman, de lo que se asoman atrevidos. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi cielo sin tu brillo extendido? ¿Qué sería de mi suelo sin tu espera y tu asilo? Sabes, amigo mío, cada día te bendigo, porque mi vida es vida por haberte conocido. Y doy gracias cada día porque puedo ofrecerte de mi destino todo lo que parte o llega sin pedirlo. Y doy gracias porque aceptas mis defectos, mis delirios, mis alegrías, mis penas y mis alivios. Bendito seas, amigo, por haberte conocido. Bienvenidos. We'll be right back. esa casa sola que suena desde un avión. Quizá en la soledad no hay sabor de pensar. Oh, no. De pensar. De pensar. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos oyentes, en el segmento del invitado de hoy. Está con nosotros el arquitecto Alejandro Lazo. Él era gerente de la ENSAT y es experto en temas de movilidad, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Lo habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar de movilidad en el día de hoy. Bienvenido, arquitecto, para que usted nos dé una idea general sobre cómo está la ciudad de Quito en cuanto a movilidad se refiere, sin dejar de lado el tema de la congestión que todos los días nos afecta a los ciudadanos que estamos aquí en la ciudad de Quito. Bienvenido, buenos días. Buen día a todos los radioescuchas de Radio Casas La Cultura Ecuatoriana. Bueno, voy a empezar diciendo que el tema de la movilidad en el Distrito Metropolitano, y bien claro digo Distrito Metropolitano, que comprende un área bastante grande aparte del área urbana, podríamos decir, del conglomerado urbano, que es la ciudad en sí, la que conocemos y por donde nos dirigimos y nos movilizamos todos. La movilidad en Quito consta, voy a hablar de transporte público, transporte comercial, transporte privado, transporte institucional, y sobre todo la movilidad la hace el peatón, el ser humano que utiliza los medios de transporte que acabo de mencionar, y por supuesto utiliza la red vial de Quito para movilizarse a pie. Aquí tengo yo una crítica que la he hecho ya algunos años de las aceras en la ciudad de Quito. Las aceras en la ciudad de Quito no proveen la facilidad al peatón, a la persona discapacitada que quiere movilizarse dentro de la ciudad. Es increíble que solamente hay algunos sitios donde se hicieron reformas geométricas hace algunos años que se mantienen con una facilidad para todas las personas. Hasta ahora no he visto en este último tiempo, de esta última gestión, que se haya hecho trabajos específicos enfocados a la facilidad del peatón y de las personas con discapacidad dentro del conglomerado de la ciudad y peor dentro del Distrito Metropolitano. Inclusive le hacen jardines, arquitectos, las aceras, ponen árboles, entre otras cosas, y eso obstaculiza al peatón. Bueno, lo que pasa es que los árboles son parte de la vida de una ciudad, pero dentro de una acera específicamente tiene que haber un espacio para el peatón y la persona con discapacidad. Este espacio ya tiene una normativa. Hay una norma INEN con respecto a la construcción de las aceras en el Distrito Metropolitano. O sea, hay que tomar muy en cuenta que esas dimensiones hay que a rajatabla mantenerlas, porque las aceras son para el peatón. En muchos casos las aceras sirven para estacionamiento, como se ve normalmente en reportajes de televisión, o uno transitando por la ciudad ve esta ignominia para la persona. Eso a mí me disgusta notablemente, porque el vehículo es el vehículo y la acera es para el peatón. Lo mismo, ahora estoy viendo que hay unas fotomultas que me parece que es un avance grande para el poder modificar la mentalidad de la persona que maneja un vehículo, tanto privado, público, comercial o institucional, que respete y respete al peatón. Pero esto tiene que estar bien socializado para que conozca a toda la gente que utiliza un vehículo, arquitecto. No así socializado a nivel nacional, porque hay gente que transita por la ciudad de Quito que viene de provincia o hace de paso, como mencionaba usted. Sí, o sea, la palabra socialización tampoco es una palabra que me agrade. ¿Publicitado, o sea, de pronto? Por supuesto, tiene que ser comunicado a las personas. Otra cosa, cuando uno obtiene una licencia de manejo, dentro del contexto y dentro de las bases que se tiene normalizado para tener una licencia de manejo, lo primero que le indican es el respeto y la solidaridad, respeto al peatón, respeto a las leyes de tránsito, respeto a la señalización horizontal, vertical, informativa, en fin, todo el contexto con el cual nos guiamos dentro de una ciudad o nos guiamos dentro de un contexto vial. Eso es muy importante. Entonces yo creo que aparte de todo lo que uno puede haber conocido para obtener una licencia de manejo, el marketing de anuncios del Distrito Metropolitano, por supuesto que están indicando el respeto a la zona cebra, al semáforo, en fin, a todo lo que significa una señalización, que es la que permite la fluidez en una ciudad. Entonces, yo creo que para efectos de una buena movilidad dentro del distrito, se tiene que, la palabra socializar no me gusta, pero sí la comunicación al usuario de la vía, al usuario de la acera, para que sepa exactamente el respeto que tiene que tenerse a sí mismo y el respeto que tiene que tener a los demás, para que se pueda conformar un conglomerado de respeto en la ciudad de Quito. Es una ciudad turística, es una ciudad productiva que ha perdido su productividad, especialmente por el mal uso de las vías, por la congestión y por el tiempo de demora que se tiene de un sitio a otro. Pero es una ciudad turística a la que se le tiene que dar este enfoque, porque la productividad de la ciudad, aparte de la productividad económica normal, es la actividad turística que genera réditos a la ciudad. Y eso es muy importante. Arquitecto, son entre 50 y 100 mil vehículos que entran de las ciudades satélites, me refiero a Carapungo y Calderón, o los valles de Tumbaco, Cumbayá, o los valles de Los Chillos. ¿Qué hacer con estos vehículos o cómo descongestionar la parte del trébol? Hay un proyecto que ha presentado en este año o en los últimos meses del 2014 la prefectura de Pichincha, en el sentido de hacer un puente desde Paluco para que pase por debajo del Ichimbía, por debajo del arbolito y salga a la avenida 6 de diciembre y Tarqui. ¿Esto se puede hacer? ¿Es realizable, arquitecto? Por supuesto, todas las obras estructurales para facilitar en este caso la movilidad, técnicamente se las puede hacer. O sea, la técnica ahora es una técnica muy avanzada, no tan avanzada como la de Egipto para hacer las pirámides de esa época, pero la técnica constructiva es muy avanzada, o sea, todo es factible y es muy loable. Este proyecto ya existía desde hace algunos años y yo creo que si es que se va a empezar con este proyecto, en un par de años que podría durar la construcción de esto, tendríamos una facilidad, pero el inconveniente es el sistema de transporte que tenemos desde Los Chillos, desde la mitad del mundo, desde Carapungo. Tenemos que consolidar un sistema de transporte y tener estaciones de transferencia transversales, que tampoco hay ni una sola. O sea, toda la planificación de la movilidad y la planificación urbana de la ciudad se tiene que prever estaciones de transferencia transversales y estaciones de transferencia para los sistemas de transporte, para algún momento tener un sistema integrado de transporte que facilite la movilidad de las personas. ¿Qué entendemos por estaciones de transferencia transversal? Usted ha visto que tenemos las ciudades longitudinal, tenemos corredores longitudinales, no tenemos corredores transversales, y estos corredores longitudinales tienen que tener un empate. O sea, si yo vengo de la mitad del mundo y me voy a dirigir al oriente de la ciudad, necesito una estación de transferencia donde yo pueda cambiar la unidad de transporte para dirigirme a la zona este de la ciudad. ¿Con otro pasaje? Eso ya es, si tenemos un sistema de recaudo, si tenemos un sistema integrado de transporte, sería con el mismo pasaje. O, en su defecto, habría que, ahora, habría que modificar el sistema tarifario de la ciudad de Quito. Debería haber un sistema tarifario, se me fue el nombre ahorita, pero donde uno pueda, por cierto espacio de kilómetros, podríamos decir, por ser cierto espacio de paradas específicas, pagar una, diversificar la tarifa. Entonces tendríamos una tarifa diversificada en diferentes sitios de la ciudad, en las estaciones de transferencia, por supuesto, o si es que se logra un sistema de recaudo completo, tendríamos tal vez una sola tarifa. Pero eso, a mí no me convence la una sola tarifa, porque la ciudad es tan larga que hay que diversificar la tarifa. La tarifa por kilometraje, la tarifa por espacio, se puede hacer un sinnúmero de análisis para poder llegar a un sistema de transporte urbano integrado donde haya una tarifa diversificada también. A propósito de lo que usted menciona de la ciudad de Quito, lamentablemente tenemos una estructura bastante compleja, es decir, en el centro de la ciudad un poco como que se hace un cuello de botella y hay pocas vías alternativas para irse al sur o del sur al norte. ¿Hay algún mecanismo como para poder solucionar eso? ¿O definitivamente cómo solucionaríamos? Bueno, la movilidad de la ciudad no solamente le hace el transporte urbano, que tiene la prioridad sobre todos los demás transportes, pero el transporte privado, a la falta de un buen transporte urbano, que no vamos a decir que es lo mejor que tenemos, es un transporte, aparte de los corredores, que todavía no están informatizados completamente, que deberían haberse preocupado de informatizar, de ponerle la técnica de punta al transporte urbano, no permitir el acceso a los corredores exclusivos de vehículos de transporte público que no son parte del transporte, en este caso del transporte en buses articulados, o supuestamente algún momento habrá buses biarticulados, especialmente en ciertas zonas donde se pueda poner el biarticulado. Porque pasar por el centro un biarticulado a mí se me hace bastante complicado. Pero podría haber, no tengo reparo en eso. Pero sí sería, aparte del transporte longitudinal, me perdí. Le mencionaba que como tenemos una estructura bastante compleja, ¿hay alguna alternativa para poder solucionar este problema? Porque tenemos unas vías, pocas vías. No se ha hecho en años ampliación de vías, no se ha preocupado en corregir el sistema vial, podría haber unidireccionalidad de vías a ciertos horarios de la mañana o de la tarde, a las horas pico, unidireccionalidad, se me ocurre en este momento a las 6 de diciembre, de la 10 de agosto, de la Eloy Alfaro, o sea, es todo cuestión de estudiar, hacer, el transporte se rige por estadísticas, y en estas estadísticas se confluye a las horas pico. La estadística de menor número de vehículos al mayor número de vehículos es una estadística horaria. Entonces, en esta estadística uno puede confluir y puede sacar conclusiones de hacer unidireccionalidad, porque dadas las características de la ciudad no se pueden ampliar las vías, especialmente como usted acaba de decir, en el centro histórico que es intocable, entonces habría la necesidad de tener otro sistema de movilidad para vehículos, se me ocurre, privados, que sea un sistema de segundo piso, vamos a hablar para que la gente le tome en cuenta, suponiendo sobre la 10 de agosto, un sistema vial que venga desde Carapungo y termine, qué sé yo, en la pasteurizadora Quito o en algún intercambiador donde se pueda movilizar. Todas las ciudades longitudinales en el mundo tienen este tipo de viaductos que también promueven la facilidad vial de vehículo liviano y, por supuesto, con salidas cada cierto espacio a confluir tal vez en estaciones de transferencia o tal vez en confluir a sitios de estacionamiento que se pueden hacer. Hoy en día hay estacionamientos que podríamos decir, se llaman estacionamientos robóticos, que facilitan el estacionamiento de los vehículos livianos en sitios realmente pequeños, de altura o de subsuelo. En algunas películas se ha visto ya este esquema de estacionamiento robótico. Yo lo conocí en Japón cuando estuve estudiando transporte masivo ahí, gracias a una beca del gobierno japonés. Y por supuesto, ahí ya estaban funcionando los estacionamientos robóticos. Estamos hablando del año 85. O sea, hace más o menos casi 30 años y aquí todavía no tenemos un tipo de estacionamiento, sabiendo que tenemos una ciudad con falta de espacio para los mismos. Arquitecto, ¿usted tiene de pronto estadísticas o qué conoce del Pico y Placa, un proyecto en el cual también usted trabajó? Este proyecto se lo hizo en el 2007. Lamentablemente no se lo puso en práctica, razones que desconozco, pero el proyecto ya se lo avanzó y se lo definió, y en el 2010 le pusieron en práctica con el número de vehículos del 2007, o sea que ya había un pequeño desfase. Y luego cada 6 meses había que hacer una nueva estimación, una nueva pantalla. Pantallas se llaman los sitios de conteos vehiculares o de cuántos vehículos. ¿Un muestreo? Un muestreo. Sí, normalmente se hace ya un muestreo cuando ya se ha implementado un proyecto como el del Pico y Placa, y deberían haber hecho cada 6 meses evaluaciones de cómo se ha sido el comportamiento de Pico y Placa. Entonces estas evaluaciones nos dan la pauta, el objetivo de cambiar, en este caso, el número de horas en las que se maneje el Pico y Placa, el número de dígitos que deberíamos mantener para que con esa estadística poder hacer los cambios pertinentes. No se ha hecho esto, estamos hablando 2010, estamos 2015, y con el mismo esquema del número de vehículos del 2007. O sea, hay un desfase total. Entonces, aparte de eso, se debe hacer para mantener el Pico y Placa, que en algo ayuda. No voy a decir que no, en algo ayuda el Pico y Placa, para que se pueda como un poquito más arreglar por el número de dígitos, la hora pico, que ya se le ha avanzado la hora pico, especialmente para la utilización del túnel Guayasamín, que también tuvimos hace tiempos la certeza de haberle hecho unidireccional a ciertas horas, y que ha dado resultado. La unidireccionalidad de los túneles de San Juan también ha dado resultado y se sigue manteniendo en buena hora. Ahora lo que habría que hacer es el análisis de la unidireccionalidad de algunas vías principales, 10 de agosto, 6 de diciembre, América, qué sé yo. Muchos o sea, eso ya depende de los expertos que están trabajando hoy en el municipio capitalino y que tienen, por supuesto, tendrán su propio equipo de conocedores del tema y los proyectos que tengan en claro. O sea, eso ya depende de cada administración municipal, cuál es el objetivo y cuál es el derrotero que tiene que tomar. Vamos casi finalizando y se nos quedan algunos temas en la mesa. Queríamos hablar también de los teleféricos, sobre los, las bicicletas, sobre el metro en sí, pero sí me gustaría tener para cerrar este diálogo, arquitecto Lazo, su comentario sobre la factibilidad de contar con un metro en la ciudad de Quito. Bueno, esa factibilidad de contar con un metro para la ciudad de Quito viene desde hace algún tiempo, podríamos ser más de 2 décadas o por ahí. Y siempre es la ilusión de una ciudad tener un transporte masivo, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, el metro es un transporte masivo, que facilite la movilidad. Lamentablemente, para el mantenimiento de un metro necesitamos por lo menos 2 millones de viajes diarios para que ese metro sea factible de recaudar el ingreso diario, porque el mantenimiento de un metro es bastante alto. Le escuché al señor concejal Ricaurte la otra mañana y coincido con él porque yo ya le tenía este tema desde hace algún tiempo, dada la suerte de haber tenido un curso sobre transporte masivo en Japón. Y el mantenimiento diario va a ser como $1,000,000. Entonces, 365 millones de dólares al año es demasiado alto para el ingreso que va a tener. Yo soy parte de la Comisión de Movilidad de la Cámara de la Construcción y ahí nos han explicado, tanto el primer gerente del metro como el segundo gerente del metro, totalmente diferente la presentación del uno con el otro, pero en definitiva se van a transportar 400 mil pasajeros diarios. Eso me parece una locura, invertir tanta plata para 400 mil pasajeros diarios si tenemos hoy en día como 290 mil pasajeros solamente en el sistema del trole. El trole, la metrovía. Ahí tenemos que aumentar la ecovía y tenemos que aumentar el corredor central norte y tendríamos que aumentar las rutas convencionales y tendríamos que aumentar los alimentadores del trole para ver cuántos pasajeros diarios tenemos. Y no tenemos más de 1 millón de movimientos de pasajeros en transporte público, 1,200,000, no tengo idea ahora, pero porque desconozco las estadísticas que hayan hecho en este último tiempo, porque como le dije al principio, el transporte es estadística, cuántos pasajeros, qué demanda de pasajeros y qué oferta hay que dar para cumplir esa demanda de pasajeros. Este rato yo no tengo porque, como usted sabe, estoy dedicado a la cultura, aquí en la Casa de la Cultura. Queremos agradecer la presencia del arquitecto Alejandro Lazo. Habrá la oportunidad de seguir hablando sobre este tema que va para largo. Él fue gerente de la ENSAD y también es experto en temas de movilidad. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Shot Well, fotográfica street style, del joven fotográfico guayaquileño Cristian Barragán en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil. La muestra consta de 25 fotografías de personajes, unos con profesiones afines al mundo de la moda y otros no. Personas destacadas y a la vez cotidianas, quienes impusieron su estilo en los lugares turísticos más emblemáticos de Guayaquil, mostrando otra perspectiva de la ciudad. Internacionales. La Habana. Músicos de 8 países actuarán en la segunda edición del festival Habana World Music,